Hey, yo. La shit masiva, perros. Este Lefty, papá. De Rat Trap Records. Remín González. Alzada Films, loco. San Luis Sonora, perro. Y Tijuana. Oye. Y yo salí de la esquina. Si no me quedo, pa' los que decían que no podíamos, se les ve el pinche dedo. Venga pa' que pele aquí en la calle, no esté le. Dispuesto solo a hacer lo que valga que me encarcelen. Ando con toque y una pompa. No abra los hocicos si no quiere que se lo rompa. Ser rapero es duro, por eso es un trabajo. Va por quienes creyeron en mí desde abajo. Ando con pura motita fina. Everybody's walking shit. Va por Tijuana y por cada esquina. Everybody's walking shit. Siempre que me caigo me levanto solo. Y ahora solo cuando quiero me descontrolo. Siempre que me caigo me levanto solo. Y ahora solo cuando quiero me descontrolo. Y yo salí de la esquina. Salí de la esquina de a huevo de pandilleros, donde aparte de la queta te tumban todo el dinero. Con cuetes y fileros hay que arriesgarse el cuero. La tapa se envía gratis, te topas con bandoleros. Por ahí por el callejón loco dejé mi equipaje. No quise tanto peso y un gallo me puso un viaje. Cuento con hospedaje, no me ando haciendo maque. También tengo morrita loco pa' pegarme un faje. Yo no celebro nada y menos perros y ando alegre. Por borracho me toma la policía si me aprende. Nadie me comprende, según que no me entienden. Por andar con lo mío, dicen esto el tiempo pierde. Pero la calle perro me forjó un día. Pa' que upa al policía que le incumben cosas mías. Si vienes de donde vengo, no te contaminas. Si somos de los mismos perros de la misma esquina. Y yo salí de la esquina, donde se rola la chida. Traigo a mi banda prendida y no importó la vecina, seguí dando esquina. Y yo salí de la esquina donde se rola la chida. Traigo a mi banda prendida.